Bueno, pues siempre digo que el mejor pago que tengo por hacer la puerta es la gente que he ido conociendo en el camino. Y algunos de ellos pues llegan a formar parte casi de una familia, una gran familia que nos unen lazos, no solo musicales. Hay ilusiones, hay proyectos, hay lucha, hay un montón de cosas que hacen pues eso, que te sientas como en familia sin discutir. Así que familia, las buenas, de las que eliges. El caso de la banda a la que vamos a dedicar este especial es uno de esos casos. Un grupo de gente joven con la que enseguida conecta, gente que pelea por sus sueños, que cree en ellos, y bueno, pues así se forjó una amistad que ha ido trascendiendo a la música y hemos compartido más de uno y más de dos momentos. Quizá yo creo que menos de los que nos gustarían, pero seguro que menos de los que nos merecemos. Así que también está claro que hemos compartido grandes ratos y que nos queda mucho por crecer juntos a ellos y a nosotros también. Os hablo de Ignis Anima, un grupo de Madrid que cualquiera que nos siga en las redes sociales o que nos haya oído hablar o que haya oído el programa, aunque sea una vez, sabe que son parte importante de él. Muy buenas tardes, chicos. Hola. Hola. Están todos mirando su chuletilla para saber lo que tienen que contestar. No, no vayáis a pensar, ¿eh? Bueno, el motivo de hacer este especial y de que estáis todos aquí, que bienvenido, muchas gracias por venir un domingo a la radio, que seguro que hay, se me ocurren un montón de sitios mejores que los que están aquí. Pero bueno, el motivo es que el día 27 de enero presentan Bajo el Yugo del Tiempo en la Sala Copérnico, en la Cavern, me han dicho, que es la sala pequeñita de la Copérnico. Y bueno, pues nosotros queríamos eso, pues nos une una gran amistad y como el programa lo hago yo y es mío porque me da la gana, pues he hecho un especial. Así que aquí estamos, vamos a pasar un rato contándoos un poco cómo son estos chicos de Ignis Anima y desgranando un poquito ese Bajo el Yugo del Tiempo, algunos temitas que tampoco podremos hacer mucho. Chicos, vamos a empezar. Empezamos con una entrevista normal que creo que nunca, manda leches, que nunca hayamos hecho una entrevista juntos. Contadnos un poco la historia de Ignis Anima, vosotros que sois los protagonistas. Pues el grupo empezó como supongo que han empezado todos los grupos de metal en Madrid, de pedo en los bajos de Argüelles. Y allí fue donde conocí a Isi, que tras una larga cerveza y una larga conversación nos dimos cuenta de que teníamos la misma guitarra. Un modelo súper raro de una Epiphone Demon V. O sea, que hay muy pocos modelos en el mundo. Pues este capullo y yo teníamos la misma guitarra. Y con la diferencia fue que uno sabía tocarla y el otro no. Y allí se forjó lo que es el vínculo. Ajá. Y a partir de ahí, pues salió con la tontería de quedar a ver si un día quedamos para tocar. Y quedamos en un local de ensayo por horas en Alcorcón. Y con la batería por mesa, y la batería la sacábamos por mesa. Con una caja de ritmos que traían los pedales que llevábamos. Y bueno, pues empezamos a tocar. Y la verdad es que notamos que había feeling, notamos sí. Que había tal. Y bueno, pues empezamos a ver si Ricardo conocía gente para meter. Y ahí entró Jorge. Tres guitarras éramos, ¿no? Tres guitarras. Futuro. Y bueno, cuando nos egos chocando. Cuando nos dimos cuenta que las guitarras no funcionaban mucho, pues bueno, Jorge pasó al bajo, yo me quedé a... Me agradaron totalmente. Discrepo. Yo me quedé a la guitarra y a la voz y Rick se quedó a la guitarra solista. Y a los coros. Y a los coros. Y bueno, pues luego metimos un batería, ya teníamos algunas ideas en la mente. Y bueno, pues fue surgiendo así un poquito todo. Empezamos a pensar en que a lo mejor había cabida para dar un concierto, para ver cómo conectábamos con la gente. Y de esto ya hace un tiempecito largo, cuando dimos nuestro primer concierto en Pica Studios. En Pica Studios. Hostia, chaval. El único concierto sin barra de bar, por favor. Se agotaron las cervezas de la máquina de fuera, fue. Y ahí vimos que, bueno, que la cosa tenía ya bastante, tenía migas, llenamos, para lo que era nosotros un primer concierto, poder llenar una sala, pues con nuestros amigos de Midnight Minuet, pues para nosotros fue un honor y fue también un pasito a pasito, ¿no? Nos dimos cuenta que a lo mejor esto sí que tenía tela en un futuro. Y ahí ya nos entró lo que es el subidón y dijimos, vamos a grabar un disco. Y empezamos a grabar Albores. Ajá. ¿Así? Sí, básicamente. Básicamente, ¿no? Esa es la historia. Bueno, hay un detalle. Esa es la versión corta. Exactamente. Hay un detalle que he comentado muy pocas veces: es que Inés Anima tuvo un batería inicial que no cojo con la banda. Y nos tiramos unos meses ensayando con las cajas de ritmo de los pedales. Es decir, no se lo recomiendo a nadie, por favor, a nadie. Y después de un tiempo buscando baterías, joder, que no quedan baterías, que no hay baterías en Madrid, que nadie se quiera apuntar, que nadie tal. De repente un colega, muy muy colega de la banda, llega y dice: oh, pues yo tengo un primo que batería. Con esa voz. Y así vino Mini. Y así llegó Mini y se quedó. Que por cierto no está aquí hoy, que tiene un millón de jaleos, y le mandamos un abrazo. Claro que sí, un abrazo enorme. Guapo. Y un saludo enorme. Bueno, me contabais que grabasteis albores y después hicisteis algunos arreglos, regrabasteis algunos temas. Con la llegada de Merche y bueno, para meter las cuerdas, ¿no? Para meter el violín y para arreglar un poco esos temas. ¿Qué me contáis? Bueno, sí, la verdad es que los temas iniciales no estaban ni pensados con el violín. Y bueno, hicimos ahí un poquillo, se metía ahí un poquillo a capón y lo regrabamos un par de temas, pero la verdad es que no estábamos contentos del todo con lo que quedó y dijimos, mira... Y si hacemos otro disco y lo petamos. ¿Qué haces hoy por la tarde? Pues vamos a grabar un disco. Soy humilde. ¿Tienes un violín? Pues venga. A ver, es que me queda a mí contar la parte en la que el cuarteto se convierte en un sexteto. Claro. He contado un poco los inicios. Y yo les pedí a ellos que me dejaran que lo contara yo, porque es una historia, cuanto menos, bueno, pues para mí que tiene. Bueno, no se me olvidan muchos detalles, ¿vale? Porque fue muy importante. Resulta que Iván conocía a todos los del grupo, pero para mí el grupo era el grupo de Jorge, que era el alumno de clarinete de Iván. Claro, nosotros somos profesores y pues, entonces todo el rato Iván me decía, oye, que tienes que ir al grupo de Jorge, que el grupo de Jorge por aquí, que vamos a ver un concierto. Yo es que era fan, era muy fan, sí, sí, ¿sí? Pero mucho, pero muy fan. Él llevaba el disco de Albores en el coche y yo nunca lo había oído. Uh-huh. Y entonces de repente tenían ellos un concierto en la provincia de Segovia, en un pueblo que se llama Lastras de Cuellas. En un horario muy bueno, a las 5 de la mañana, de puta madre. A las 5 no, fue a las 3 o por ahí. A las 5. O sea, pero es que la historia tiene miga. Claro, entonces dije, me dijo, Merche, vamos a un concierto, por favor. Bueno, le dije, venga, vamos. Pero yo ese día trabajaba hasta las 10 de la noche. Uh-huh. Y bueno, pues dije, pues vale, pues vamos y a ver qué tal. Entonces estaba tan agotada que como ellos tocaban a las 5 de la mañana después de la verbena y no sé qué, pues yo dije, Iván, pero yo necesito dormir. O sea, nos fuimos a dormir y nos levantamos para ir a verles a tocar. Y llegamos a la plaza del pueblo. O sea, esto es entrañable. O sea, la historia es entrañable. Muy bonito. Llegamos a la plaza del pueblo y pasó lo siguiente. La plaza pues estaba on fire, como se suele decir, con la verbena. La verbena llevaba un tráiler gigante. O sea, era un escenario impresionante. Era muy gordo, con un muy equipo gordo de luces impresionante, un equipo de sonido impresionante. Y nosotros vimos aquello y dije yo, joder, pues el grupo de Jorge. Hostia. ¿Para qué aquí? Serán los Maiden, ¿no? Sí, sí. ¿No? Claro, pero se supone que después de la verbena tocaban ellos, ¿no? Y entonces Iván y yo ahí aguantando pues las típicas canciones de la verbena. A todo esto, la plaza ya estaba tomada por todos los seguidores de Ignis, que ellos habían fletado un autobús. El Ignibus. Y estaban todos medio doblados allí, haciendo botellón. Pero bueno. ¿Medio? Un saludo para nuestra gente, alcohólicos de mierda. La cosa es que, bueno, pues acabó la Macarena, lo que tuviesen que tocar. Sí. Y bueno, y entonces a nosotros ahí con la ilusión mirando aquel escenario y de repente el cantante o el speaker de la verbena dijo, bueno, pues ahora os dejamos con un grupo que va a tocar ahí enfrente que se llaman Ignis Anima. Entonces nos giramos y dijimos, ah. Y entonces era un tablao, ¿eh? Un tablao. Eso era así, o sea, yo os cuento mi impresión porque creo que además nunca os la he contado. Te girabas y era un tablao de madera. De aquella manera, con las típicas pértigas de los focos que decía, a ver si aguantan. No saltemos mucho, por favor. Claro. Y el caso es que ya de repente, pues todos los seguidores de Ignis se arrimaron a aquel escenario. Y ¿sabes qué pasó? Que daba igual. Porque claro, llegaron aquí los cuatro locos y nos dejaron. Bueno, no sé, a mí Iván ya les conocía. Yo había escuchado, admito, Albores desde Madrid. hasta Segovia. Y entonces yo decía, joder, ya iba pensando. Tampoco bueno, lo escucha mucho después. Lo había acaparado en su coche. Claro, el grupo de Jorge, yo, joder, que estaba. Bueno, la cuestión es que, pues, lo hicieron tan bien. Y los cuatro a mí me robaron un trocito de corazón, ¿no? Y en ese momento, seguro, Jorge, qué bueno, seguramente cuando tocamos Perro Verde, ¿a que sí? Perro Verde. O sea, ese día fue un poco, hombre, a mí fue especial porque de verdad que me gustó mucho. O sea, me gustó en el coche. Y luego allí, pues falta bueno, de sueño y tal. Le dije a Iván volviendo, o sea, que para que veáis que realmente esos cuatro locos encima de las cuatro tablas cutres habían hecho algo, ¿no? Pero que bueno, me había llegado. Entonces le dije a Iván que tal cual, le dije, jolín, pues la verdad es que me ha gustado. Estaría guay tocar o colaborar con ellos en algún tema con el violín eléctrico. Uh-huh. Entonces Iván me miró con los ojos abiertos y me dijo, ¡ah, yo quiero tocar con ellos, que están buscando un bajo, que sí quiere dejar la guitarra, tal! Iván, ¿en serio? Sí, vamos a decírselo. Bueno, esto llevó a que cogimos un día y con la canción de Ardel Valhalla, pues en Reyes del Mar, pues encima grabando con el móvil, yo con mi violín acústico, pues grabé una cosa improvisada y se la mandamos a ellos y bueno, y ellos, pues a mí me robaron un trocito de corazón ahí en los cuatro palos aquellos de montar, pero... supongo que a ellos también sí, les desde luego que sí. Y nos acogieron. Ellos, bueno, yo recuerdo que hablaban con mucho orgullo del violín y de la entrada, de tu entrada al grupo. Y yo creo que no sé, que formáis un buen sexteto. Sois una gran familia, yo ese creo. Ese concierto fue un antes y un después, aparte, obviamente, porque entraron estas dos piezas. También fue muy importante para nosotros porque nos dimos cuenta de que, joder, te vas a tocar a las 5 de la mañana en un sitio y llenas un autobús de 60 personas. Hombre. Eso a nosotros nos hizo ver que llegues a algún sitio, seas famoso o dejes de serlo, esas cosas pues mueven sensaciones en la gente y les anima a seguirte hasta pues lo que para nosotros en aquel entonces era el fin del mundo, ¿no? Claro. Coger un autobús, irte a tomar por saco. Y que encima el autobusero no les dejara ni parar a mirar. Con toda la cerveza. Un saludo para el autobusero. Bueno, ha pasado ya un tiempito de Albores. Ha pasado ya una temporada. Y yo creo que en Albores hicisteis un montón de conciertos, un buen número de conciertos. Que yo os he visto por lo menos en 5 o 6, no sé, en la época de Albores. Y... ¿cómo veis esa etapa? ¿Cómo la recordáis, la etapa de Albores? Porque bueno, ha sido hasta ayer, pero vaya, no sé. Parece que llevamos un montón de años escuchando Albores. A ver, yo creo que aprendes a ver un poco de todo. Uh-huh. Nosotros, como he dicho hace 5 minutos, tenemos la gran suerte de tener un montón de gente que nos sigue y que siempre te va a dar apoyo. Claro. Pero ves un poco de todo, ¿no? Bandas con las que hemos tocado que están súper comprometidas, que dan un bolazo de la hostia, con las que disfrutas arriba y debajo del escenario. Uh-huh. Y si alguno nos está oyendo, pues... un besito para ellos. Un besi, que fresi. Pero luego también te encuentras un poco el otro lado, ¿no? Claro. Bandas poco comprometidas, público con poco comprometido, que no se queda a ver... Salas que te ofrecen unas condiciones, vamos a decir, deplorables, claro, por no decir algo peor. Y tanto, ya no solo por el dinero, porque si estuviéramos aquí por el dinero, pues no, estaríamos jodidos. No estaríamos ninguno. Exactamente. Pero también un poco ves eso, ¿no? Que les estás pagando para tocar, les estás pagando para llevar gente a una sala. Y el comportamiento, pues, claro, deja un poco de desear. Entonces, yo con lo bueno que me quedo es que hemos tocado con muchísimos grupos, nuestra gente ha estado ahí, hemos conocido muchísima gente nueva y nos hemos llevado experiencias de puta madre. Y también, como músicos, aprendes un montón, ¿no? Aprendes a desenvolverte encima de las tablas, aprendes a comportarte con tus compañeros, a solucionar muchísimos problemas que aparecen. Que si, los cables de Jorge. Que si los cables de Jorge, que si se apagan los amplis, que si de repente el técnico se está metiendo farlopa en el y lo sube todo. Que si cómo empezaba esta canción, que no me acuerdo. Bueno, como veis, esta gente tiene un montón de anécdotas que no deberíais contar todas. Ya os digo. No, ya os lo digo. Para eso que se vengan a un concierto, lo contamos todo. Claro que sí, claro que pase sí. Pase de las tres. Yo creo que es la mejor manera de conocer a estos chicos, que como veis, son gente muy divertida y que no solo son divertidos aquí, que encima del escenario saben hacerlo muy bien también. Bueno, yo. Llevamos un rato hablando ya y yo quería rendir un homenaje a esa época, a la época de Albores, que fue también como yo os conocí, y que me acuerdo en la sala El Límite, en Collado, fue la primera vez que os vi. Y bueno, pues yo creo que la mejor manera puede ser con Ardel Barjala, ya reeditada, reeditada. Así que bueno, si queréis la escuchamos y luego comentáis lo que queráis y si no seguimos. Dale caña. Vale, vamos. Hombres del norte, no conocemos el miedo a morir. Somos guerreros de hielo, luchamos por Odín que observa desde el cielo. Pisa una espada, logra arrancarme de aquí. Y las valquirias vengan volando por mí. Llegaré al Valhalla, beberé. Las banderas ya tejen su red, ruge nuestras espadas. los que suenan por última vez. Nuestro linaje termina, barcos hundidos que recordarán que fuimos reyes del mar. Bueno, pues estamos de vuelta. Eso ha sido Arda el Valhalla. Ya veis cómo se la gastan estos chicos. Impresionante. Yo siempre recuerdo esta canción como, no sé, es como muy subidón, ¿no? Siempre nos lo pasamos muy bien en todos los conciertos con esta canción. Volvemos con ellos. Los oís por todos los lados porque estamos como en casa. La verdad es que es una maravilla hacer este tipo de programas. La verdad es que la misión de este programa especial era pues eso, darle un repaso, darle un buen barniz a Bajo el Yugo del Tiempo, su nuevo disco que ha salido hace nada, que presenta el día 27 y que bueno, pues eso, que queríamos hacer un especial, que queríamos traer un poco más de Bajo el Yugo del Tiempo hasta todos vosotros. Hablándonos un poco de la concepción de Bajo el Yugo, porque ¿cómo le explicarías a alguien? Es una pregunta que siempre hago y me gusta mucho. A mí, que claro, lo hago yo. Porque creo que es la mejor manera de que... Yo puedo explicaros a qué me suena a mí el disco, pero sois vosotros los que lo habéis parido y yo creo que lo expliquéis vosotros tiene mucho más sentido. ¿Cómo le explicaríais a alguien que no conoce de nada a Inis Anima? Le dais el CD y antes de que abra el plastiquito, ¿qué le decís que va a encontrar? Un disco, o sea... Un CD de plástico, ¿no? Un rosco, como dicen algunos. Un rosco redondo. Que puede poner para que no se le coman los jilgueros la... Pues mira, yo hay una cosa que tiene el mundo del metal que a mí me carcome un poco y es que tenemos esa necesidad imperiosa de encajar... De encasillarlo todo, ¿no? Sí, de es verdad. El heavy que tenga que escuchar Ignis Anima tenga que decir, uy, esto es power metal. Claro. Bueno, pues si lo queremos encasillar en algo, yo diría que es power metal como nunca lo has oído. ¿Por qué? Tiene muchas cosas del power metal. Tiene la Métete ahora mismo en Spotify y busca Ignis Anima bajo el yugo del tiempo. Correcto. Eso sí, un mensaje subliminal que no lo he hecho. Eso. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? Tiene las armonías que tiene el power, tiene la batería rápida, el cabalgueo de la guitarra, los coros en las voces, tiene muchas de esas cosas. Pero tiene un bajo. Hay cosas que lo hacen muy diferente y es la manera que tiene Jorge de escribir los bajos que lo hace realmente diferente. Tú estás acostumbrado a que en un grupo el bajo haga un soporte armónico y ya aquí tiene sus propios solos de bajo, acompaña de manera muy diferente. Y luego es que tocaba el bajo y... Y luego también tenemos el virtuosismo de Merche que Jorge también como compositor lo ha sabido explotar de una manera muy diferente. Y uh-huh. En vez de coger y hacer las cuatro escalas celtas, que es a lo que todo el mundo está acostumbrado, obviamente alguna canción de ese rollo tiene que haber, porque claro, para eso tienes un instrumento folclórico, pero me refiero, tiene unos tintes muy, muy clásicos, tiene unos tintes que yo personalmente, que indago bastante en este mundillo, no lo he encontrado nunca. Me gustaría que alguno de estos dijera algo también. No somos un clon de Mago de Oz, eso sí. Está claro, está claro. Ni sois un grupo folk, ni sois el grupo power al uso. Tampoco. Yo creo que es lo que, o por lo menos a mí personalmente, lo que más me gusta del sonido de Ignis, ¿no? Que es una mezcla un poco, pues eso, de un metal más moderno, con un toque folclórico, pero a la vez también tiene algo de power. Puedes escuchar un poco de thrash en algún momento ahí súper rápido. No sé, yo creo que eso es, a mi modo de ver, que no tengo ni idea y soy un simple fan y con estos chicos no soy objetivo, eso es lo que os, bueno, pues os hace distintos, ¿no? A ver, para hacer este disco os embarcasteis en el proceso de financiación colectiva, en el crowdfunding, y a mí me gustaría que, bueno, pues que hablarais también de ello, porque sé que ahora hay un montón de grupos que están optando por esta manera de financiar los discos. Y que además tuvisteis la idea de ir desbloqueando recompensas según iba, no sé, según ibas cogiendo dinero, según... Yo creo que fue una forma bastante original y enseguida pegasteis un empujón grande de pasta. Sí. Recuerdo que en los primeros días ya casi teníais el 50%, que me imagino que en ningún momento visteis peligrar el objetivo. Antes de sacar el Verkami, sí. Claro, es que, date cuenta, bueno, nosotros lo decimos mil millones de veces y lo seguiremos diciendo y pecaremos de repetitivos, pero es que es absolutamente cierto. Lo mejor que tiene Ignis es el público, la gente que tenemos apoyándonos. Eso de verdad que es impresionante. Yo, que como ha contado Merche, les empecé viendo desde abajo y ahora lo veo desde arriba, es impresionante la gente que hay ahí, todos los que nos están escuchando. Es que es, bueno, es algo muy heavy, ¿no? Y claro, cuando nos quisimos meter en esto, pues, hostia, te comes mucho la cabeza, claro, si te metes en un... Porque nosotros queríamos tener suficiente dinero para hacer un disco bueno, un disco con la calidad que nosotros queríamos conseguir, pero claro, pues esto, claro, es muchas cosas menos barato. Y entonces, bueno, pues nos comimos mucho la cabeza, tuvimos varias reuniones dándole vueltas a qué objetivo nos poníamos y al final fue dinero, porque fueron un Verkami de 6.000 euros de objetivo. Pero, pues nada, esta gente nos volvió a dar otra vez con la zapatilla en la boca y nos dejaron flipados. El primer día entraron prácticamente 2.000 euros. Sí. El primer día. Fue una locura. En 11 días se cumplió el objetivo de los 40 que había. Uh-huh. Hay una cosa que, como has dicho tú, el Ross, de nosotros íbamos desbloqueando... Sí, las recompensas. Ciertas recompensas. Y una cosa que también ayuda a esto es que nosotros dijimos que para las... Cogimos todo el stock que nos quedaba de las mochilas que hicimos, uh-huh, y los 30 y pico primeros, que eran todas las mochilas que nos quedaban, las regalamos. Es decir, cuando haces un proyecto de este tipo, tienes que barajar cuáles son los objetivos que quieres llegar y también cuánto te va a costar. Ya no solo a nivel de esfuerzo, sino también a nivel de económico. Todo lo que haces, pues va en ese plan. Claro, claro. Y desbloqueamos, pues eso es lo que han dicho, varios logros. Sí. El de las camisetas, luego cuando llegamos a los 4.000 euros, Kike y Sara se curraron un cuerno impresionante que lo hemos sorteado hace muy poquito. Sí. Luego también Linus nos sacó unos pases para The Cave War y unas entradas dobles para un Survivor Zombie de WRG. Es que son ayudas inestimables. Claro. El apoyo que hay detrás es brutal. Luego ya más cositas, pues la chapita esta, el abre botellas. Sí, los abre botellas, ¿verdad? Y tal, que nos pareció un detalle muy bonito. La presentación del disco para mecenas y luego el último que quedó, que fue una decisión de última hora, que fue añadir un tema más al disco. Uh-huh. Eso no estaba contemplado. Ah, qué bien. Fue por lo que se regrabó. Sobre todo, a la bajada. Yo creo que lo más importante a resaltar de esta experiencia es que el hecho de que sobrepasara con creces lo que nosotros pedíamos como necesario para grabar nuestro disco, nos generó una responsabilidad tan grande, claro, que nos hemos esforzado muchísimo. O sea, que lo hemos casi más que como que nos ha puesto más presión. O sea, nos hemos sentido muy bien, evidentemente, pero... Claro, pero es que sabes que tienes una expectativa, sí, claro, ahí. Tienes un montón de gente que es que esto, claro, que cree en ti. Exacto. O sea, gente que nos apoyaba sin saber. Ojo, era el primer disco, perdón, Iván, que hacíamos los seis. Claro. O sea, había gente que ya seguía Ignis que no sabía ni idea de cómo iba a resultar eso. Uh-huh. Y aún así, con los ojos cerrados, es apoyar a ciegas. Nos abrieron sus brazos. Brutal. Y eso, bueno, pues esperamos que hemos... estado a la altura. Claro, yo creo, eso os iba a decir, o sea, yo creo que el disco está más que a la altura de las expectativas, por lo menos de las mías, ¿no? Bueno, no, es verdad, ¿no? Os lo digo en serio, yo creo que es un magnífico trabajo. Ahora hablaremos un poco de Fireworks y de todo el proceso de grabación, que también quiero que me contéis un poco sobre ello, pero yo creo que el disco es un muy buen disco, con un muy buen sonido, muy buena producción. Si te pones a ser un poco puntilloso, te das cuenta que no tiene una postproducción excesiva, o sea que todo lo que suena va a sonar. Alguno, no sé, habrá gente que nos conozca, imagino, que nos haya visto en directo, pero los que os hemos visto en directo sabemos que como suena el disco va a sonar. en el, una de las... con los cables y de todas las cables de Jorge. Los cables de Jorge. No, en serio. Pero es que además lo de Jorge es una mierda, porque si le ponemos un inalámbrico serán las pilas, fijo. O sea, no hay problema. Pero sí, parte de, del trabajo que hemos hecho en estudio era que queríamos intentar que el directo fuese muy similar a lo que te esperas en el disco. Sí. ¿Te acuerdas que fue una de las cosas que te dije cuando, que le dije a Isi cuando, cuando empezamos con el grupo? O sea, no vamos a hacer nada en estudio que no se pueda hacer en directo. Está claro que cuando eres una banda con muchísimo presupuesto, puedes tener un técnico detrás que juegue contigo, que haga desde apoyar con las luces a poner fondos animados. O 25 músicos detrás. Exactamente. O cañones con fuego. Cañones con fuego, de verdad. Pero nosotros teníamos claro que no podíamos permitir que si vienen 20, 50, 100 personas nuevas a verte a un directo, que escuchen algo diferente. Porque entonces esa gente dice, uff, claro. Esto no se parece a lo que escuchan en Spotify, en YouTube o lo que sea. O simplemente se me queda pobre el sonido. Porque si, claro, si tú das un concierto con algo que no suena a ti de verdad, exacto, tú lo expresas como músico y el público lo recibe también. Y eso es una de las cosas que nos planteamos. Muy bien. Creo que está muy bien. Sabéis que en las entrevistas soy un poco capullo y a mí me gusta opinar. Pero bueno, pues lo de siempre. Como el programa es mío, pues. Yo creo que eso es algo que todos los grupos deberían valorar. O sea, que tú presentes una cosa en disco que luego puedas defender en el directo, ¿no? Y eso yo siempre he valorado muchísimo eso en vuestro trabajo. Que yo lo que llegaba a casa y me escuchaba en Albores o aquí en el Yugo todavía no os hemos visto en directo, pero bueno, sabemos de qué sois capaces, ¿no? Y saber que está sonando lo que yo estoy escuchando en mi casa. Y eso creo que es de agradecer y que mucha gente lo hace, pero que casi todo el mundo debería tomar nota. Chicos, os decidisteis a grabar en Fireworks, en Valencia. Contadme un poco cómo fue la experiencia de ir hasta Valencia a grabar. Y bueno, yo sé que tenéis ahí lazos con la ciudad y tal, pero contármelo vosotros mismos. ¿Y por qué elegisteis Fireworks? Perdón. Es que era Valencia, nos apetecía playa. Sí, ¿no? Un poquito más de enjundia, pero bueno. Bueno, pues fue una serie de cosas que se sucedieron y de gente que hemos ido conociendo, sobre todo tuvimos el lujazo, Iván y yo, de conocer en persona a Juanma Nadal, uh-huh, que canta con nosotros en el disco un tema, colabora con nosotros en el disco, y bueno, pues él nos ha aconsejado muchísimo y bueno, pues ellos han grabado su último disco ahí también y luego pues entonces ellos nos acercaron a Fernando y a... Pero también este cuando tocamos en Rock City con ellos, uh-huh, sí, estaba Fernando de Fireworks, uh-huh, que fue su técnico de sonido en ese directo, y ahí ya empezamos a hablar con él también un poco y empezó un poco, bueno, pues eso, que queríamos grabar un disco, pero ahí todavía no estaba... O sea, faltaban temas y todo, uh-huh, todavía no estaba todo avanzado. Y cuando llegó el momento, pues bueno, empezamos a hablar aquí, a hablar allí, y surgió la posibilidad de grabar en Valencia. Y escuchábamos los discos de Opera Magna o Dragonfly y nos encantan. Sí, entonces, es verdad, la época ha grabado también el Vivere, lo ha grabado allí y uh-huh, no sé, bueno. Entonces, pues bueno, pues también. Y eso que claro... Logísticamente, claro, joder, somos seis y tenemos la suerte que tenemos casa en Valencia, claro, uh-huh, pero... Es que está en mi pueblo. Sí, literalmente. Literalmente, eso lo supe por después. Y luego, qué decir de Fer y de Quique. El trato ha sido espectacular, sí, el resultado, las ideas, el apoyo, se han adaptado a... Claro, nosotros no podíamos ir una semana ahí a grabar, claro, de lunes a... Era muy, claro, complicado porque estábamos trabajando aquí, de repente uno cogía dos días y la verdad es que el curro y el cariño que le han echado ha sido espectacular, de verdad, bien. O sea, solo palabras bonitas. Qué bien. Pues, bueno, yo cuando pensé en hacer este programa, pensé en esta historia, ¿no? Y creo que os ha gustado y a mí me parece que es una muy buena idea para que la gente, el que no lo conozca, se imbuya un poco en el trabajo, ¿no? En el Bajo el Yugo. A mí me gustaría, o bien antes o bien después, como queráis, escuchar un tema y comentarlo, o lo comentamos antes y lo escuchamos después. ¿Lo comentamos antes? Venga, pues vamos a comentarlo antes. El primer tema que habéis elegido de Bajo el Yugo ha sido Heraldo del Hambre, que es el que en el que colabora Juanba. Y bueno, pues contadme un poco, que yo no. Aquí no voy a hablar, aquí quiero que seáis vosotros los que habléis de los temas. Bueno, pues el cambio sustancial que ha habido en este disco es que tanto Jorge y Rick han puesto un poco más de alas y se han implicado más con la composición. Entonces, pues bueno, las canciones y la música en general está mucho más maduro, está todo mucho más profesional, podríamos decir, mucho más completo. Técnicamente demanda, más demanda. Exactamente. Y la historia de Heraldo pues se basa un poco también en cómo componíamos en Albores. Y es que yo mandaba una idea a Jorge la pasa a Guitar Pro, escribe y luego pues lo vamos madurando, ¿no? Por lo general se suelen madurar en mi casa con unos cuantos cubatillas. Todo bien. Entonces, pues bueno, pues un poco bajo ese proceso, ¿no? Empezamos a escribir y vimos que el tema tenía bastante futuro. Pero como en el tema es un campesino que se enfrenta al rey, pues queríamos intentar buscar una colaboración de calidad para este tema. Tuvimos una semana intentando contactar con la Casa Real para ver si el rey podía grabar, pero no hubo suerte. No quiso, ¿no? No quiso. ¿Quién fue? No funcionaba eso. Se había caído. Y aprovechando los lazos, yo diría que casi íntimos que tienen con Juanma, que aparte pues lo que comparten como músicos lo comparten como amigos, pues se animó y ya que el estudio estaba en Valencia, pues qué mejor oportunidad para que lo grabara con nosotros. Ué, dime, perdona. No, iba a decir que es un poco uno de los temas que siguen más el rollo de Albores en ese aspecto compositivo y el aspecto de cómo hacemos las cosas. Además, es el mejor tema de disco. ¿Qué? ¿Lo has hecho tú, Jorge? ¿Te vas a poner tonto? Nosotros está guay porque este grupo, aparte de duelo de guitarras egocéntricos, tenemos duelo de compositores guitarras egocéntricos, que mola mucho. Claro, más. Que es un paso más. No es porque nada puede superar el ego de un violinista. Bueno, pues vamos con Heraldo del Hambre y después seguimos con los chicos de Innis Anima que nos presenten el yugo. Ahora venimos. We'll be right back. Bueno, pues seguimos con este especial que hemos preparado con Innis Anima para que los conozcáis un poco mejor a ellos y para presentar como se merece este nuevo trabajo, este Bajo el Yugo del Tiempo, que bueno, pues que ya estáis escuchando algunos tracitos que ya os contaremos después, que hay un montón de bueno, pues ya que hay fechas cerradas y con muchísimas buenas noticias. Hablábamos antes de Merche, de Mercedes Olmeda, una excepcional violinista. Que como ella misma dice, no hay nada más grande que luego una violinista, así que excepcional donde las haya. Muy buena violinista. Cuéntanos un poco cómo hacéis para introducir el violín a vuestra manera, ¿no? Porque claro, estábamos hablando que hay grupos que tienen violín en sus canciones, pero son pinceladas, matices, y aquí el violín es un gran protagonista. Al principio pensamos en meter una zambomba, pero no era lo mismo. No me suena igual. La pandereta del metal. La pandereta del metal. Pues tú coges, te imaginas que el violín es una guitarra. Ahora entiendo. Le quitas los acordes. Con menos cuerda. Y pues lo pones y ya está. Lo complicas por 700. Sí. Que sea muy difícil para que se queje todo lo que se pueda. A ver, sí. ha pasado de estar ensayando y decir: este solo yo no lo voy a poder tocar. ¡Que lo toque Merche! Y se ha grabado, ¿eh? Tal cual. A mí hay unas cosas que yo digo, a ver, ¿esto de qué mente ha salido? ¿De qué mente perversa? Piensas que te están haciendo moving, ¿no? Sí, pero a mí me mola y yo rasco hasta que lo consigo. Es que ella cometió el error de en los primeros ensayos decir, yo no he venido aquí a tocar redondas, ¿eh? Y pues eso. Bueno, pues está bien, está bien. A mi orgullo. Bueno, está bien. Está bien porque ya os digo, yo creo que el violín toma una parte importantísima y hace de la música de Innis un, bueno, pues algo completamente distinto. Contarme también un poco del proceso de composición de los temas, porque, bueno, pues eso, musicalmente hay muchísimo nivel. Iván, Merche, y los demás menos. Y los demás también. Los demás también, pero menos. Que bueno, aquí los directores y los maestros sois vosotros. Realmente el que escribe todo es Jorge. Sí. Fíjate. Es el grupo de Jorge. Este ninguneo viene de tu tiempo de bajista, Jorge. Claro. Bueno, contarnos cómo es el proceso que seguís. Para unas canciones musicalmente a mí me parecen complejas. Pues normalmente te llega un mensaje de Easy al móvil. Con un audio, exactamente. Y es él tocando la guitarra y cantando por encima. Una guitarra acústica, cutre. Sí, y normalmente dices, joder, esto mola un huevo, ¿no? Y pues nada, dices, pues a ver cuándo quedamos. Vas a su casa, te pone un brebaje un tanto, bueno, sospechoso. Y empiezas ahí a escribir. Mientras está tocando en la guitarra, pues tú escribiendo tal, y dices, hostia, si aquí ponemos esto al violín, hostia, y esto qué putada para Ricardo, hostia, y esto para el bajo. Y al final, pues sale las canciones, la verdad. Es que tiene mucho talento, ¿no? Pero Jorge y Ricardo tienen unas ideas muy buenas. Uh-huh. O sea, como curiosidad, vamos a decir que Jorge es actual alumno de Iván y yo soy ex alumno de Iván. Ah, claro. Los dos de la escuela. Y yo era sí. De los dos. ¿Quién ha dicho eso? Pues, hombre, sí, claro, hay una formación clásica detrás, pero aparte de esos conocimientos, es que se mueven muy bien en ese agua. Es un, ¿no?, idioma que conocen, sí, muy bien. Sí. O sea que, bueno. Ricardo es más bien talento. Yo intento aplicar un poco los conocimientos que tengo de música y llevarlos un poco, pero Ricardo es como, joder, esto suena que te cagas, y lo hace. Sí. Y sus canciones son también así. Y además, eso, no sé si lo vamos a guardar en secreto, ¿no? Pero es fácil reconocer, cuando los conoces a ellos, es fácil reconocer de quién es cada la idea acción, de cada, ¿no?, tema. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Cada uno compone de una manera muy distinta. Y tienen público diferente. ¿Ah, sí? Sí, o sea, pero no. ¿Tenéis fanboys? No. No personalmente, pero sí que hay un tipo de personas que siempre te dicen, me gustan más este tema. Y dices, joder, todos los de Ricardo. Claro. Y hay otro que le mola más los otros temas diferentes. Para ser justo, es que Ricardo tiene 3 y yo 11. Ay, ¿cómo está la cosa? Es para igualar, yo tengo los 3 mejores y él los 11. ¿sabes? Así ensayando, ¿tú te crees? Así no se puede, así no se puede. Por eso nuestros ensayos duran como 6 horas. Una hora de ensayo, 5 horas de ¡va, que te calles! Yo creo, vamos a distribuirlo bien. Yo creo que son 3 horas de picarnos entre nosotros, 2 horas de linear de merches y luego una de ensayar rápido porque nos tenemos que ir a casa. Bueno, lo de linear de merches es también muy gracioso porque es verdad, la pobre que siempre está peleando con el linear. A ver, es que estos hacen mucho ruido, entonces yo el violín no... ¡Míralo! ¡Mira si hace el ruido! Se ha movido sola la cerveza. Tenía que encontrar una solución para mi violín y porque si no desafinaba como una loca y bueno, pues ahí mi linear taladrándome el oído, pero bueno, es la solución. Y bueno, fuera ya de bromas y de cachondeo, yo creo que las composiciones que hacéis tienen un gran nivel musical y se nota vuestro conocimiento clásico y vuestro bagaje, y eso es muy de agradecer para la gente que os escuchamos. Además, otro gran punto para mí, que siempre hablo de mí mismo, de mi opinión personal, son las letras. Se lo decía ahora mismo fuera de micros que me encantan las letras de este Bajo el Yugo del Tiempo, que tienen ese tinte épico del Valhalla y del vikingueo, del Albores, pero bueno, pues mucho más. Además, habéis explorado mucho más en el tema letras, ¿no? Aparte, sin perder los estribillos, por supuesto, los estribillos pegadizos que todos coreamos ahí a voz en grito en vuestros conciertos. Y también me gustaría que Isi, que tú eres el letrista, que paso eres el letrista, como pone, que me cuentes un poco de las letras de Bajo el Yugo, Isi. Pues bueno, en este disco, quitando Cicatrices, que Ricardo me lo propuso, y bueno, de hecho hemos colaborado los dos en la letra, que queríamos algo un poco más profundo, un poco más directo, ¿no? Y no es solo música, que buscamos un poco pues más los anhelos de cada uno cuando empezó a escuchar heavy, a sentirlo, ¿no? Uh-huh. A pensar en estas cosas, ¿no? Que hoy en día tocamos. Sí. Pues quitando eso, sí que le quisimos dar a este disco un poco tintes, como tú dices, ¿no? Épicos. Sí. De que cada canción hablara de una fase, de una historia, de una parte o incluso una cultura, y es un poco lo que queríamos y como lo hemos plasmado. Entonces vamos desde Bushido, que abarca la cultura japonesa, un poco la cultura medieval, yo creo más decadente, de Heraldo de Nambre. También tenemos la invasión, por no decir conquista, de América, pues, obviamente todo lo negativo. Lo que quisimos plasmar es la primera estrofa y el estribillo, un poco la decadencia, ¿no? De cómo veían ellos que venían y luego también la segunda estrofa de los españoles, pues cómo querían arrasarlo todo sin importar la cultura ni nada. Entonces un poco pues canción por canción, Pirámide de Sangre obviamente hace referencia a Egipto y los faraones, toda la opulencia que había en su imperio y la importancia que le daban a la vida en el más allá, todo eso. Entonces buscando un poco la epicidad, pues, y viendo que todas las melodías iban sugiriendo eso, pues al final hemos tratado de hacer eso. Y una vez que ya teníamos todas las letras y todas las canciones, que bueno, es muy fácil decir que yo soy el letrista, pero obviamente yo les paso un boceto y todo el mundo va añadiendo, claro, cosas y se van tocando. Incluso la balada que tenemos, que todos me decían, es que siempre escribes canciones tristes, escribe una de amor. Pues dije, si escribimos una de amor, vamos a hablar de una historia de amor, pues como es triste, épica. Triste, pero épica, joder. Claro que sí. Me parece muy bien. Chicos, venga, segundo tema de Bajo el Yugo. El mejor del disco, ¿no? El mejor del disco, ¿no? A ver. Por mucho que diga Jorge. Habéis elegido Cicatrices para esta segunda entrega de esta segunda escucha de Bajo el Yugo. Creo que me vas a hablar tú de ella, Ricardo. No, mejor no. ¡Ay, que se pone tonto! No, o sea, lo que sí que voy a decir es que es una canción que me salió del fondo. Uh-huh. Esta es la canción más del fondo que he tenido. Qué bien. Hablamos un poco de ella, hablamos un poco de la letra, hablamos un poco de... Venga, mójate, que te vamos a hacer llorar, que... ¿Sabes ese momento en el que tocas fondo y que no puedes ir sino para arriba? Claro. Sí, ahí está. Eso es Cicatriz. Eso es lo que me salió de dentro. Pues mira qué bonito. Esa es, yo creo, la mejor manera de decir, de presentar este tema, este Cicatrices. de Debajo el yugo del tiempo. Después seguimos un poquito más con los chicos de Innisánima y bueno, conoceremos algo más este último trabajo, pero por ahora os dejamos en el fondo para picar para arriba con Cicatrices. Pues seguimos con este Bajo el yugo del tiempo, presentando este Bajo el yugo del tiempo y presentándoos a los chicos a Innisánima para que los conozcáis un poquito más. Oye chicos, hace cosa de un año así en el Palafox nos sorprendisteis a todos, nos dejasteis con la boca abierta con aquella preciosa idea de Anima Incineralia, ¿era? Anima Incineralia, sí. Que era una obra que mezclaba clásicos del cine, bandas sonoras de cine con vuestra música en una preciosa historia y yo recuerdo que, bueno, para mí fue sorprendente, que se me traba la lengua, veros en un espacio tan bonito y tan lleno de gente y tan maravilloso y ver a una banda a la que quieres y a la que aprecias, pues con tanto público, ¿no? Con un público tan heterogéneo. Contanos un poco cómo fue esa experiencia y cómo surgió todo aquel proyecto. Pues nada, literalmente ahí se mezclaron todas las facetas de mi vida. Yo soy profesora de violín, profesora superior de violín, y la mayoría de mis alumnos son pues jóvenes, y además dirijo orquestas. Uh-huh. Y bueno, pues de las cosas más importantes de mi trabajo, aparte de que soy profesora desde muy joven, entonces siempre he conectado mucho con ellos, pero para mí de las cosas más importantes es pelear con todos los estímulos que tienen los jóvenes hoy en día para que claro. estudien música claro. clásica, estudien el violín, que hay que estudiar todos los días muchas horas. Y entonces me devano mucho los sesos porque lo que hacemos en orquesta les llegue, uh-huh. les guste mucho. Entonces, generalmente la música de cine les encanta. Claro. Bueno, pues entonces estaba haciendo un trabajo de música de cine y pues se me ocurren siempre mil locuras. Y la verdad es que lo bonito que tengo es que mis alumnos me siguen a esas locuras, uh-huh. ¿no? Y entonces esto, porque aquello fue un trabajo de mucha gente, apoyando mucha gente. Entonces, bueno, pues se me ocurrió escribir una historia un poco loca que uniera todas esas músicas de cine, también incluso con las temáticas también de algunas de nuestras canciones. Entonces fue un concierto pues sinfónico con proyecciones uh-huh. de la Academia d'Art de Las Rozas, de una amiga que nos dejaba su academia para ensayar. Pues lié a Iván con su orquesta sí. y de su conservatorio del centro autorizado profesional Musical Martín. Y la coral de Arganzuela, uh-huh. o sea, bueno, habían 120 personas creo que en el escenario. Gracias a todas ellas pudimos hacer aquello, ¿no? Aquella locura. Llenamos 900 butacas de Palafox y bueno, pues salió muy del corazón, la verdad. Y eso, entonces fue otra de las maneras en las que yo me invento para que mis alumnos sigan queriendo ser violinistas uh-huh. o yo qué sé, o flautistas, lo que sea, claro. ¿no? De las orquestas. Y fue muy bonito, hubo muchos nervios también porque había muchísimo trabajo, muchos meses. Y la verdad es que salió de maravilla. Se jodió un cable de Jorge. No. Le apagaron el ampli cuando bueno. él tenía que hacer el solo para empezar la canción. Fue brutal. Pero bueno, es que Jorge el pobre también tocaba ahí el clarinete, luego la guitarra. O sea, estaba empleado. Todos estábamos ahí sí. dándolo todo. Yo dirigiendo, luego tocaba. O sea que eso fue lo único que pasó. Lo único, nada. Claro. O sea, bueno, imagino que con todo lo que nos has contado, porque claro, yo la siguiente pregunta era: ¿para cuándo? ¿Lo podremos volver a ver? Sí. ¿Sí? ¡Ah, qué bien! Fíjate, yo ahora cuando me lo estabas contando he pensado qué tonto bueno, soy, que no tengo ni idea de nada. Algo parecido. Bueno. Bueno, pues lo mismo. Porque soy yo, es mi vida y tengo que unirlo porque va todo en el mismo corazón. Qué entonces, bien. Pues ya está hablado un uh-huh. concierto para octubre del 2018 de este año. Nuestro, ajá. o sea, un concierto de la banda sinfónico. O sea, no será como esto, no será un espectáculo en el que se mezcla música clásica, ¿sí? sino nuestros temas arreglados también para orquesta. Uh-huh. Yo, sobre todo, tengo que agradecer que en Las Rozas, pues esta gente loca que me sigue. Decidió hacer una asociación uh-huh. y hicieron una orquesta que se llama Anima y Música, la cual tengo el honor y el gusto de dirigir, y con ellos vamos a tocar esto. O sea, pues lo que digo, ¿no? Ahí se une el trabajo de nuestro con nuestra uh-huh. gente, y ellos pues de estos 4 años de andanza que llevamos en Anima y Música, el Palafox fue de nuestro primer proyecto grande. Y ahora pues nos vamos a embarcar otra vez un poquito uh-huh. implicados con Ignis Anima y Anima y Música juntos en Las Rozas de Madrid. En el Uy, qué bien, encima en Las Rozas, qué bien. Sí. Ahí tenemos que llenar 600 butacas, que vamos, bueno, que seguro que... Seguro que sí, porque si fuisteis capaces de llenar el Palafox, yo creo que Las Rozas se llenará igual. Hablaremos de ese concierto y os embarcaré otra vez para que os vengáis aquí un domingo a la radio a hacer el cabra un poco y a contarnos un poco más de esa historia, que suena súper interesante. Entramos en la recta final de este especial. El año de Albores fue un año cargado de conciertos. Compartisteis cartel con un montón de gente, con un montón de bandas, como decíais antes, festivales benéficos en el que compartimos tablao también, un buen número de conciertos en los que demostrasteis que sois una banda a tener en cuenta, que este trabajo tenía que llegar, este trabajo de peso, Y bueno, este año la era del Bajo el Yugo comienza el día 27, como hemos dicho, en la Copérnico, en la Caver de la Copérnico. Un concierto en el que os habéis liado la manta a la cabeza, que vais vosotros solos, que presentáis disco delante de vuestra gente. Y bueno, pues... Bueno, nosotros teníamos la sensación, el sentimiento de que se lo debíamos a nuestra gente, porque muchas veces tocamos con otras bandas y mucha gente cercana, ¿no?, siempre te dice: joder, pues se me ha quedado corto el concierto, tal. Entonces, pues bueno, decidimos jugárnosla, porque esto te puede salir bien, te puede salir mal. Y dijimos, pues venga, y vamos para adelante, lo intentamos y tal. Y a pesar de un poco las advertencias de algunas bandas amigas que nos decían: oye, pues troneamos, tocamos con vosotros, tal. Dijimos, vea, vamos a jugárnosla, si es que alguna vez hay que hacerlo, claro, ¿no? Claro. Y dijimos, va, vamos a presentar el disco. Lo presentamos en Madrid Centro, cerquita de los Bajos de Argüelles, que la gente cuando salga no tenga ni que pensar. Sale ya con la cerveza en la mano, o a por el cubata, o a por lo que sea. Y bueno, pues presentamos el disco el 27 de enero en la Copérnico de Cavern, que está justo al lado de la Copérnico de toda la vida, original. Claro. Y bueno, pues empezamos haciendo una lista de gente asistente con todos los... pues con la gente que se iba apuntando, claro, por mail. También lo mandamos por el correo del Berkami, sí. Lo mandamos también por Facebook, por Twitter, por todas las redes que manejamos habitualmente. Y nos han vuelto a dar con la zapatilla en la boca otra vez. Efectivamente, empezó todo un poco lento y ya cuando llevábamos la mitad del aforo lleno, la gente se empezó a apuntar. Sí es cierto que para mí individualmente ha habido un cambio sustancial, porque por lo general en nuestros directos nuestro público más habitual era lo que invitábamos, la mitad de la banda, y tenemos ahora la gran suerte de que Iván y Merche pues han pegado un empujón. Vienen los alumnos de Merche, vienen tantísima gente que conoce a Iván, incluso algunos amigos de la infancia, que mola mucho ver eso, mola muchísimo ver eso. Y nos hemos juntado y hemos hecho un sold out. Qué bien, para nosotros qué era... bien. Yo tengo que contar una curiosidad que pues eso, que vuelvo a decir, que como el programa es mío y me da la gana, la cuento yo. Habíamos pensado cuándo hacer este especial, ¿verdad? Habíamos decidido que íbamos a hacer algo especial para presentar Bajo el Yugo y no sabíamos muy bien cuándo soltarlo. Dijimos, lo tenemos que grabar un domingo, venga, lo grabamos un domingo. ¿Pero cuándo lo soltamos? ¿La semana del concierto? ¿La semana antes? Venga, vamos a darnos 15 días, a ver si así animamos a los últimos a que se vengan al concierto, ¿no? A que se animen a conocer Bajo el Yugo. Y ahora nos van a sobrar 2 semanas para que se cansen de escuchar el Bajo el Yugo, porque ya habéis hecho el sold out, así con esa lista de espera, que yo me alegro muchísimo y que os lo merecéis. Y luego la otra fecha más cercana que tenemos, la anunciamos ahora de novedad, el 3 de marzo vamos a tocar en la Sound Stage. Ajá. Con dos bandazas que, por lo menos con una de ellas, ya teníamos el rifirrafe para tocar, tenemos muchas ganas, que son Third Dimension. Sí. Y luego con Ravensgate, que pues bueno, son otro grupazo que les llevamos siguiendo ya un montón de tiempo. Y bueno, pues se dio esta maravillosa oportunidad. Y yo creo que hemos hecho también un poquito la excepción de juntarnos con bandas que trabajan, que se esfuerzan. Y es algo que por desgracia es un poco complicado de ver a veces, ¿no? Porque sí es cierto que nosotros hemos tenido que mover muy pocos dedos para que se organice todo esto. Obviamente algo te toca hacer y, claro, y te toca involucrarte en muchas cosas. Pero bueno, sí es cierto que los chicos de Third Dimension y la gente que les lleva se lo ha currado bastante. Lo ha trabajado mucho. Y bueno, pues por nuestra parte muy ilusionado con el concierto, vamos a abrir nosotros. Y bueno, pues tendremos supongo que 45 minutos de bolo para arrasar, para calentar a la gente y para que nuestra gente, por lo menos cuando acabemos, salga sudando y con ganas. No sé si con ganas de más, que espero que sí, pero que por lo menos que se queden a gusto con lo que traemos nosotros y esperando lo que van a traer las otras dos bandas. Sí, son dos grandes bandas y yo creo que será una de las grandes fechas de ese mes de marzo. Por lo menos para mí lo es, porque a la gente de Third Dimension les tengo mucho cariño, a vosotros no. Y a la gente de Ravengaze también hace mil que no los veo y me apetece muchísimo volver a ver a Arturo y compañía. Y además tenemos la gran suerte de que nos presenta alguien que conocemos un poco. Estamos aquí 5 al micro y otro que no es de la banda. Sí, sí. A ver, ataca. Y no es Mini. Y no es él, es el único rico, calvo. Ah, no. Llegaste tarde. Cuánta maldad, cuánta maldad. Bueno, sí, creo que tendré el honor de presentaros una vez más, que es un honor subirme a las tablas con vosotros y bueno, pues presentar a la gente de Raving Gates y de Third Dimension, que también tengo muchísimas ganas, que ya un par de veces lo habíamos intentado y no había podido ser por unos motivos u otros, así que, pues, ¿qué os voy a contar? Un concierto más que especial para mí también. No solo ya porque estéis vosotros, que también lo es. Venga, que me pongo tonto. Vamos a despedirnos, que llevamos no sé cuánto tiempo de programa, llevamos una horita, un poco más de una horita de programa, que se nos ha hecho corta, a mí por lo menos, sí, no sé a vosotros. Nosotros también. Bueno, me alegro mucho que se haya corta. Yo quiero añadir una cosa. Claro que sí, por supuesto. Porque ya hemos dicho con muchas veces que el apoyo de la gente que nos, que encima nos regala su trabajo cuando hicimos el crowdfunding y demás, pero hay una cosa muy importante de Ignis que es súper evidente pero que casi nunca sale a colación, y es la imagen. Uh-huh. Y quería pues agradecer a Anastasia Trofimova, que nos hace toda la imagen, todo el diseño gráfico. Uh-huh. Y que encima lo hace con todo su amor, pero vamos, desbordando ahí. Y que creo que es una de las cosas que también nos está, vamos, nos parte del éxito, ¿no? O sea, del efecto que estamos creando, sí. Es que es muy importante, o sea, uh-huh. Que un besito. Bueno, pues un beso. Chicos, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué más queréis contar? ¿Algo que queráis destacar antes de presentar el último tema de Bajo el Yugo? Yo sí quiero decir una cosilla. Claro que sí. Y es que esta última canción es la mezcla perfecta entre Jorge y yo. Ah, qué bien. Qué bien. Por una vez. Vamos a terminar en paz. Exactamente. Esto es lo que sale con esfuerzos combinados. Qué bien. Y bueno, pues ya que no lo dice Ricardo, porque es de hablar poco. Yo que sé más de tocar. Os contaré cómo salió esta canción. Sí es cierto que desde que empezamos a componer Bajo el Yugo del Tiempo, uh-huh. Pasas un poco de ser esa banda que queda en el local para pasárselo bien y echarse unos litrillos a tocar, a implicarse, a decir esto está mal, a buscar proyectos, a tal. Y ese ha sido uno de los pocos ratos que hemos tenido de verdad para nosotros. Es decir, nos vamos por ahí y ya está. Gracias a Dios, pues nos fuimos a un sitio muy cerca para que Iván y Merche pudieran dejar también su vida familiar un ratito de lado. Sí. Y no todo el que a todos nos gustaría, pero bueno. Y sí es cierto que en un rato de inspiración, pues empezó a salir Alma en Llamas con los esfuerzos de todos, con... Claro, nunca es muy difícil juntarnos 6 personas para, claro, componer ideas, para ir estructurando todo. Uh-huh. Y pues en ese rato, sacando mis ideas, las de Jorge, las de Rick, todos los que estamos ahí, pues fue saliendo este tema que está dedicado pues a la gente a la que le estamos dedicando el programa desde el minuto 1. Y fue un viaje para nosotros espectacular, lo pasamos... Un viaje literal, y el pedo y todo. Si alguien está escuchando esto, por favor, que cuando acabe el concierto del 27 del 3 de marzo, que se pase a preguntar por estas anécdotas. De verdad que son la hostia. Sí, y luego el detallito que bueno, dentro de la letra de Alma en Llamas, aparece en gran parte de los títulos de Árboles de Guerra, y hay menciones a los primeros grupos de amigos de Easy y de Mini que empezaron a apoyar al grupo. Uh-huh. Y hay, bueno, pues eso, por lo que decimos siempre, los hermanos de sangre. Claro. Chicos, yo no tengo palabras para agradeceros que estéis aquí esta tarde. Muchas, muchas gracias por todo el apoyo que le... que me como el micro. Muchas gracias por todo el apoyo que le dais a La Puerta siempre, y bueno, y a mí personalmente también por tenerme entre vosotros, que a veces parece que soy uno más. El miembro extraño de Ignis Anima es un calvo con barba. Muchas gracias, tíos, porque... Y no es el bajista. No es el bajista. Pues yo tengo que decir ahí una cosa. Y... tú nos das las gracias, pero realmente es al revés. Es al contrario. Nos llevas apoyando un montón de tiempo, poniendo nuestros temas, poniendo, como hemos estado hablando fuera de micro, un estilo de música que no es lo que se lleva, que no es lo que todas las bandas de metal o muchas de ellas están haciendo ahora dentro de sus estilos. Y a mí una de las cosas que me está frustrando últimamente es que haya tantos medios, particularmente contigo, que sabes que tengo este cariño, sí, esta confianza. Es verdad. Y que se apoyen tampoco. A mí esto es una cosa que me duele, porque ya no solo por el público, porque sí es cierto que captar público tanto en la radio como en un directo es muy complicado, pero estos programas los conforman, aparte de los locutores, que hay muchísimo talento ahí, los conforman infinitas bandas que queremos sonar, que queremos crecer, que queremos que cuando toque el grupo de otro colega, ese público no se pire. Claro. Quieres llenar salas, quieres que te coja alguien para llevarte de gira. Claro. Y ni siquiera esa gente escucha otros programas que hacen La Puerta o que hacen tantísimos otra gente con más o menos talento. Y yo, si alguien está escuchando esto de fuera de INI, de fuera de nuestra familia, les invito a escuchar radios alternativas, les invito a que apoyen las bandas como público, como otra banda, porque al fin y al cabo todos, yo gracias a La Puerta he conocido infinitas bandas con las que hemos tocado, he conocido infinitas bandas a las que admiro, a las que, de las que tengo su merchan, y ellos ni siquiera, pues por desgracia, por cómo está la escena hoy en día, pueden llenar una sala cuando de verdad se lo merecen, sí. Cuando de verdad deberían estar llenando salas muchísimo más grandes. Así que yo quiero animar a las bandas, quiero animar al público para que apoyen a la escena, para que estén ahí, y que de verdad hay muchísimas ofertas que no son pagar 200 euros por ir a ver a Metallica en una grada a 60 kilómetros del escenario. Pues muchas gracias, tío, se agradece mucho, porque, bueno, a ti no tengo que agradecerte nada, porque si hay alguien que apoya a La Puerta y hay alguien que apoya a la radio, sois vosotros, como banda y personalmente también, así que yo no creo que no os tengo que agradecer nada más que eso, que estéis aquí, que hayáis presentado aquí, no sé si habéis hecho ya alguna entrevista del yugo. Bueno, pues esta será la primera, presentando aquí Bajo el Yugo del Tiempo, y tíos, ¿qué os voy a decir? Que os quiero mucho, que os quiero como si fuerais mi familia elegida, y que tengáis todo el éxito del mundo, que sé seguro que si vosotros tenéis éxito, yo lo tendré también. Así que eso es algo que me congratula, que yo no lo hago por vosotros, que lo hago por mí. Bueno, vamos a, ya fuera de bromas, todo el éxito del mundo, nos vamos viendo, nos vemos el viernes 27 en la Caber. Estar pendientes de las redes, porque a lo mejor todavía puede que alguien se caiga, que quede alguna entrada, así que estar pendiente de las redes de los chicos, de Facebook, del Twitter, de todo lo que lleva ese concierto, porque estamos seguros que va a haber sorpresas que yo me he enterado fuera de micros y que no voy a contar porque soy una tumba, así que los chicos van a ir sacando cosas antes del 27 y estar pendiente por si acaso queda alguna entrada libre. Nosotros nos vamos a despedir con El Alma en Llamas. Una vez más, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a todos vosotros, pues nada, esperamos que este programa especial, que escucharéis a través de nuestros canales de Mixcloud y de Ivoox, de nuestros canales de podcast, pues os sirva para conocer un poco más a Inis Anima, Bajo el Yugo del Tiempo, y a nosotros también, a La Puerta de la Noche. Muchas gracias, tíos. Gracias. Corazón, y mis animales. los que ya no están. Que arda el Valhalla y tiemblen los dioses también. Hoy nuestras almas brillarán hasta el amanecer. Y desanima vuestros gritos, nuestra inspiración. Ignis anima, vuestro aliento tras cada canción. Ignis anima, vuestra fuerza en nuestro corazón. Ignis anima, cada nota tiene vuestro color. Deslumbra y aún queremos más, trae otra botella. Aún quedan leyendas por relatar. Pluma